también tú sufres, porque amarme te lo han prohibido. Pero el que manda es el corazón y el tuyo está conmigo. No sé si amarte es pecado, si lo es vivir en pecando, y si la vida me ha de cobrar, estoy dispuesto a pagarlo. Y si la vida me ha de cobrar, estoy dispuesto a pagarlo. Cambiará todo en la vida, las costumbres de la gente, pero sé que no podrán cambiar mis sentimientos. Pasarán meses y años, pasará la vida, pero no terminará este amor ni en la otra vida. Solamente tú me haces sentir algo que jamás había sentido. Es un cosquilleo, un no sé qué, que recorre mi alma y mis sentidos, y no podrás derrumbar este amor.

falta nada.

Gusta la mejor salsa con Latinos FM. ¡Vacílalo, rumbero!